Viernes primero de febrero, 74 Las Ánimas, 72 San Martín. ¿Caes? No, voy a caer, me parece, cuando termine todo esto. Es una alegría indescriptible. La verdad que hermoso. La zona que nos tocó sabíamos que era durísima, pero también era una oportunidad para nosotros. Había que aprovecharlo, jugar contra semejante calidad de equipos. Y bueno, la verdad que hicimos un gran juego. De principio a final, nos costó mucho al comienzo. Creo que mucho nerviosismo de parte de todos. Mucha ansiedad por jugar este torneo. Lo veníamos esperando hace mucho. Nos venimos preparando también hace mucho. Aún sin los refuerzos veníamos trabajando. Y bueno, se notó en el comienzo. Nos costó hasta que nos destrabamos. Pudimos entrar en juego y la verdad que creo que hicimos un buen partido en líneas generales. Bueno, ¿cuál fue la clave, no? Para quedarse con una victoria importantísima. Porque en la previa hablábamos con Carlos Moraga. Y él marcaba como que era la final del mundo para usted esta. Creo que la clave fue la defensa. Nosotros en la Liga Chilena somos la mejor defensa y hoy lo dejamos en 72 puntos a San Martín, que tiene un gran poder de gol. Y creo que el equipo respetó el scouting, lo que trabajamos, y creo que individualmente hubo duelos que lo supimos controlar. Así que me parece que la clave pasó por ahí y en los momentos donde el equipo no anduvo bien, no nos volvimos locos, fuimos calmos y pudimos jugar en equipo. Bueno, y el sueño intacto, más que nunca, ¿no? Ahora, ¿cómo se afronta lo de mañana contra Moshi, que viene de una dura derrota con San Lorenzo, por la superioridad que marcó el equipo de Boedo, ¿no? Bueno, tenemos poco tiempo para disfrutar. Nosotros sabemos que estos tipos cuadrangulares no tienen mucho tiempo. Hay que tratar de enfocarnos rápidamente en Moshi, de prepararnos en el entrenamiento que tenemos mañana a la mañana, de recuperar a los jugadores que han tenido muchos minutos. Y bueno, y lógicamente, el sueño está en carrera y bueno, y queremos ganar mañana de vuelta. Gracias, felicitaciones, Lucas. Gracias a vos.